Gustavo Rivas era una persona muy conocida acá en la ciudad. Estuvo postulado hace un par de años para gobernador de Entre Ríos. Estaba metido siempre en todo tema que donde había chicos, en las carrozas estudiantiles acá en Gualeguaychú, deben, tal vez no conozcan, pero los chicos en sexto año preparan, en quinto creo, y en sexto también preparan carrozas, que bueno, después compiten y le dan premios y qué sé yo, en dinero. En Club Neptunia también, era profesor de ética, increíble, fatal. De ética en el agrotécnico, también en una escuela de varones, o sea que era... digamos, una persona muy conocida acá en la ciudad, historiador, también hay muchos videos de él contando diferentes cosas que sucedieron en la ciudad, a nivel nacional y demás. Abogado, eso era para los ojos de la sociedad, Gustavo Rivas. Claro, eso era lo que se mostraba, ¿no? Exacto. Ese personaje que se construyó el ciudadano ilustre. Exacto. Pero tenía otra realidad, Gustavo Rivas, uh-huh. Otra cara que, bueno, se pudo a través de una lucha y mucha investigación, se pudo develar. Sí, exacto, sí. Hace 2 años más o menos salió a la luz, si bien era un secreto a voces que todo el mundo sabía, el folclore. Yo soy de Buenos Aires, hace 3 años que vivo acá. Mi pareja es de acá, él hace 20 y pico de años que vive acá y creo que lo primero que me contó de la ciudad fue de él. Claro. Él tuvo, mi pareja tuvo la desgracia hace, no sé, unos 5 o 6 años atrás, trabajar en una casita, que así la llaman acá de Comnaf, donde iban chicos vulnerables que habían tenido problemas en su casa, golpeados, quemados, maltratados, chicos con problemas de adicción. Y bueno, y había un grupito de esos chicos que él cuidaba, que iban a visitar a este señor, y él se enteró de lo que pasaba, ¿no? Todos los viernes los chicos no les gustaba bañarse y justamente los viernes se preparaban, se perfumaban y salían. Y volvían mal, o sea, drogados y bueno. Claro. Y un día les pregunta a uno de los chicos de dónde sacaba el dinero y uno dijo, no, vamos a ver el viejo, y le hizo como una seña sexual, ¿no? De esas que se hacen con la mano para atrás. Y ahí él se enteró de lo que estaba pasando. Claro. Es para los oyentes y las oyentas que no conozcan a Gustavo Rivas, este ciudadano ilustre, entre comillas, uh-huh. De Gualeguaychú, está acusado de promoción y prostitución de menores de edad, ¿no? En reiteradas ocasiones. Ajá, esto viene desde los años 70 hasta el 2010, creo que son 2010, 2012. Sí. Son 40 años más o menos. Son 40 años de cometer este delito de abuso y de menores. ¿Cómo la justicia no terminó, digamos, acusándolo o dándole una pena por todos estos años? ¿Ahí qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dice la justicia por lo cual solo lo condenan por el último de los casos? ¿Qué sucedió ahí? ¿Y qué es lo que se está planteando, digamos, desde Rompiendo el Silencio de las distintas organizaciones de Gualeguaychú sobre esto? Se llegó a aprobar todo, o sea, cuando empezaron a leer el veredicto nos pusimos muy contentos, si calculamos que fueron 2.000 los chicos que han pasado por él, solamente hubo 12 denuncias, 2 prescribieron al principio del juicio por la cantidad de años. Una de estas causas prescriptas es de Martín Daneri, que también es abogado de acá de la ciudad, hijo de también de una persona importante acá de la ciudad de Gualeguaychú, ajedrecista a nivel mundial, que él contó, fue uno de los primeros que se animó a contar que las cosas que pasaba, o sea, las cosas que hacía este chacal, porque no hay otra palabra para describirlo. Y bueno, se llegó, probó, se empezaron a decir que sí, que se probó cómo él ejercía su poder siendo de hombre mayor, de dinero para los chicos que necesitaban, la vulnerabilidad que tenían esos niños en ese momento. Se probó que él, por todo lo que se lo acusó, es culpable. Uh-huh. Pero prescribieron las causas, o sea, la condena que le dieron es solamente por un solo muchacho, porque fue en 2010, un caso de 2010. Claro, el caso más reciente, pero exacto. Como habías dicho, desde los 70 que viene abusando de menores, casi, o por lo menos se presumen, 2.000 los menores que pasaron, sí, lamentablemente, por esta situación. Eran de viernes, sábado, y los grupitos que pasaban eran alrededor de 5 a 7 chicos. Vanessa, vos que vivís ahí en Gualeguaychú, sí, ¿qué lectura haces del Vox Populi de este caso de Gustavo Rivas en esa ciudad? Desde ayer ha sido muy positivo lo que hemos leído, la gente lo está condenando, que eso es muy importante, si bien se lo condenó porque se probó que él abusó, claro, de tantos chicos, está muy bueno en el tema que ya no lo defienden. Sí, o sea que la gran sector de la sociedad se reía, ay, los nenes iban porque querían, está bien, pero no dejaban de ser menores, vulnerables, influenciables, ¿no es cierto?, como todo chico a esa edad. Y yo siempre pienso, viniendo de una ciudad tan grande como es Buenos Aires, que hace 10 años atrás el sexo era tabú, imagínate una ciudad chiquita como lo que es Gualeguaychú, viste que siempre lo prohibido llama a la adolescencia. Y creo que es lo que pasó en este caso, por eso que fueron tantos chicos, ¿no? Uh-huh. Y encima de alguien tan poderoso y tan reconocido como lo es o lo era Gustavo, claro, Rivas. Aparte vos lo ves, seguramente lo habrán visto en alguna, sí, entrevista o algo, vos lo ves y es un viejito gracioso, un viejito bueno, sí, o sea que tiene esa como todo perverso, ¿viste? Sí, esa, sí, atracción, ¿viste? Que vos le ves el lado simpático, la perversidad, no en todos los casos son iguales, lo mismo. Es Broggi, lo mismo los curas, de acá, de lo que es Entre Ríos, exactamente el mismo modus operandi, ¿no? La misma personalidad, para ser un poco más clara. Sí, más allá también de lo que digan los vecinos y las vecinas de este ciudadano ilustre, ¿qué rol crees que cumplen los medios de comunicación con este caso? Y yo creo que se tendría que haber comprometido un poquito más los medios nacionales, sobre todo. En su momento sí, fue un boom que venían de todos lados. Desde que empezó el juicio, que fue el 1 de abril, hemos tenido muy poco acompañamiento de los medios, ¿no? Los únicos que estuvieron fueron los locales y eran a venir, que él viniera, le sacaran fotitos, firmarlo y nada más. O sea, tampoco es que nos acompañaron tanto como nos hubiese gustado, ¿no es cierto? Si bien nos dieron un lugar, sí, no, eso no lo voy a negar, en algunos lugares, pero en otros hasta lo han defendido.